llamado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, rugiente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos corrudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, traste. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, mis manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Mis manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Apa, apa, gente, muy buenas, saludos desde Irola Irratia en este sábado 6 de diciembre. Esto es Rock a todo trapo. Bueno, pues aquí vamos a estar en esta tarde de perros, porque madre mía, menudo clima, el invierno crudo y duro. Lluvia, granizo, ventisca, frío y rock and roll. Vale, pues aquí vamos a estar, y hoy también con grupo invitado. Si el pasado sábado teníamos por aquí a Tiparrackers, en esta ocasión nos va a visitar una banda de Madrid que están, pues bueno, se han venido a tocar este fin de semana festivo aquí a Bilbao, Bilbao y alrededores, digamos, y ayer mismo tocaban en El Tubo, en Baracaldo, hoy estarán en Olabeaga, en esa nueva sala Rosalino, creo que es, y mañana en el Sentinel de Erandio. Bueno, ellos son Eterno Trastorno, ya escuchábamos en el anterior programa un par de temas de su primer disco, y bueno, pues de eso vamos a hablar aquí hoy con ellos y de todo lo que se tercie. A partir de las 5 estará por aquí este quinteto madrileño, Eterno Trastorno, y mientras tanto, pues vamos a escuchar musicota. Tendremos como novedad el esperadísimo primer trabajo de Bulletproof Lovers, ese supergrupo que bueno, ya veníamos escuchando algunos temas de adelanto y ya por fin está en circulación su primer trabajo en vinilo, y eso es lo que va a ser un poquito novedad y lo que vayamos por aquí improvisando en Rock a todo trapo. Vale, el otro día me quedé con ganas de poner algo de Futuro Terror y vamos a empezar hoy con eso, con esta banda de Valencia y ese fantástico primer LP que ya presentábamos por aquí en su momento, un disco muy interesante en este 2014 para mi gusto, desde Valencia, Futuro Terror. Esto se titula Veneno. Yeah! tenéis ahí, dejábamos antes a Futuro Terror de los que hemos escuchado dos temas de su fantástico primer LP, y estos que acaban de sonar son los sevillanos Filos, con ese primer trabajo EP Anormal, el tema que hemos escuchado del mismo título, Filos desde Sevilla. Vale, vamos ahora con Kevin Kay y un temita de esta recopilación, The Best of Kevin Kay, de este rockero neoyorquino incombustible, y nos vamos a quedar con este tema que para mí es uno de los favoritos. Se titula Dead Boy Running Scared y así está. Temazo a cargo de Kevin Kay, sí señor. Y vamos ahora a escuchar a Merritt's Kids, esta banda noruega, bueno, de origen noruego, creo que se puede decir que son suecos, porque la mayoría de la banda, y de hecho, bueno, el grupo está afincado en Suecia. Y bueno, pues es un grupo que venimos siguiendo también desde hace tiempo, que ha ido editando singles, ha editado un par de LPs, y que nos gusta mucho, por supuesto, también teniendo en cuenta que digamos que los antecedentes de Merritt's Kids están en Mensen, en aquella banda de chicas eso sí, desde Noruega, que también dejaron grabados un par de LPs, si no recuerdo mal. Y bueno, luego digamos que una de sus componentes formó esta banda que nos ocupa y que parece ser que han recopilado todos sus singles en un álbum que edita el sello Highway Recordings. Y bueno, pues esos singles aparecidos entre el 2006 y 2013, todo esto bajo el título de Crust Shop. Empezamos escuchando alguna cosita, como por ejemplo, esto se titula Pitch Black. Pues hasta 16 temas recoge este nuevo álbum de Marriage Kids, que bueno, álbum de singles que recopila todos esos singles que han ido, singles, EPs y demás que han ido editando en los últimos años. Y nada, vamos a escuchar algún temilla más. Vamos, no tengo todos los datos de dónde vienen los singles y tal, pero bueno, esto se titula Lost. Oh, pues estupendo, estupendo tema este Lost que acaba de sonar de Meritz Kids en esta recopilación de singles editada en todo juntito en un álbum de 16 temas. Lo que os quería decir es que, vamos, que no tengo los datos de dónde viene cada canción, de qué singles y tal, porque bueno, yo tengo un par de ellos, pero veo por aquí muchos temas desconocidos y que no he escuchado, como este que acababa de sonar, este Lost. Y bueno, pues hace bastante interesante este trabajo, ¿no? Vamos a escuchar una última canción y bueno, me imagino que seguiremos oyendo algún tema más en próximos programas. Y nada, vamos a escuchar esto que se titula Little Boxes. Ahí queda eso, Meritz Kids y nada, disco que se titula Crust Shop, lo edita el sello Ghost Highway Recordings y es una recopilación de singles de todo lo que han ido editando en los últimos años. Bueno, volvamos ahora con Brigada Huesos, que últimamente están sonando mucho por aquí. Y bueno, sobre todo porque pronto les vamos a poder ver en directo y será el 20 de diciembre en la sala en Sentinel Rock Club de Erandio, Brigada Huesos y Disolventex. Ya lo venimos anunciando, dos grupos de Gasteiz que la verdad es que, como os decía, nos hace mucha ilusión. A Disolventex ya les hemos visto y tienen un directo estupendo, este Power Trio y Brigada Huesos. Pues tenemos muchas ganas de verles, sobre todo después de escuchar y disfrutar como estamos disfrutando de su primer disco, de ese disco titulado 2012, que se grabó en el 2012, si no me fallan los datos, y que lo grabó Fossi al completo, todos los instrumentos, compuso todas las canciones, grabación, con la ayuda de Jorge Reboredo, como ya venimos comentando, y ahora ya con banda, presentándolo en directo. 20 de diciembre, sábado. El concierto es gratuito y encima se va a regalar el CD de Disolventex, el Carne para los Leones. Así que creo que es demasiado goloso, ¿verdad? Y nada, un temita más del disco de Brigada Huesos. Hoy vamos a escuchar esto que se titula Lobos Sangrientos. Hace ya tiempo que empezaste a jodernos, eres la escoria, la peste del lugar, pero esta vez ten cuidado que vamos a por ti. Bastante de lo más cañero del disco de Brigada Huesos, que bueno, podéis encontrar temas como este y también temas más puramente rockerillos, un poco de punk rock, un poquito de hard rock, etcétera, etcétera. Bueno, un disco muy recomendable y esperamos en directo comprobar cómo se las gastan el 20 de diciembre. También, también estarán Disolventex y vamos a escuchar un temita del disco también de la banda de Gasteiz, del trío Disolventes, Tu Estrella se titula esto. Mira qué punto. Vale, pues ahí dejamos el sonido de Disolventex desde Gasteiz y nada, recordar eso, que el día 20 tenéis una cita, un buen plan, va a escuchar estas dos bandas de punk rock, de power rock and roll en Sentinel. Concierto gratuito, regalo de CD y mucho rock and roll. Vale, vale. Bueno, pues vamos con esa novedad para hoy, Bulletproof Lovers. Esta banda, este supergrupo donostiarra, que cuenta como vocalista con Kurt Baker, lo cual ya es una, bueno, es un lujo, ¿no? Y el lujo la formación en sí, porque ahí está Gonzalo Ibáñez como bajista, Gonzalo de la Perrera, Nuevo Catecismo Católico, está Juan de Discípulos de Dionisos, está Joseba Arza, que bueno, ha pasado por grupos como Brigada Criminal, también ha estado con Señor No y ahora actualmente también con Ladislao, y también como guitarrista está Luigi Costa, que también tiene su pequeña historia en grupos como Chorlito Head o Lola's Club. Juntos forman Bulletproof Lovers, que bueno, en principio pensábamos que iba a ser un EP lo que se iba a publicar, al final ha sido un mini LP, podríamos decir, porque trae 7 temas y está editado en un vinilo de 12 pulgadas que edita el sello Ghost Highway Recordings, al igual que el disco que hemos escuchado antes de Mary's Kids. Y esto no tiene desperdicio, desde luego. 7 temazos y como se nota que aquí hay una clase y una categoría, vamos, increíble. Empezamos con esto, se titula It'll Be Alright. My eyes, my sin, I could not lie. I was saved. Bueno, pues ahí están sonando Bulletproof Lovers. Bueno, es que le hemos dado mecha a esto y nos estamos chupando aquí prácticamente el disco. Merece la pena, desde luego. Vamos ya por el tema número 5. Bueno, os comento que han sonado I'll Be Alright, Leave Me Alone, She's Gonna Leave, Breaking Down, y esto que suena por aquí se titula Nothing I Can Do. Precisamente Bulletproof Lovers están tocando hoy en Madrid, en Rock Palace. Creo que están con Rojo Omega. O sea que hasta allí han ido a parar los chavalotes de Donosti y presentando este primer trabajo, este mini LP homónimo, sin título y con temazos como este. Bueno, pues suenan de lujo los temas de Bulletproof Lovers en este primer trabajo. Edita ese sello Ghost Highway Recordings. Y al lorito, porque es una edición, me parece que solo han sacado 300 copias de este vinilo. O sea que estad al loro si os queréis hacer con él, porque esto es una auténtica joyita. Never Too Loud es lo que suena por aquí. Don't give us Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, que al final casi nos escuchamos el disco entero. Nada, lo dicho, primer trabajo, tienen conciertos a la vista que ya iremos comentando. Y nada, pues eso, que estéis al lorito para pillar el disco. No vaya a ser que dentro de X se acaben las copias de este fantástico primer trabajo de Bulletproof Lovers. Bueno, en unos minutillos estaremos charlando con la gente de Eterno Trastorno, que bueno, ya tenemos por aquí a parte del grupo. Y nada, mientras tanto vamos a seguir escuchando alguna cosilla más, algo más de musicota. Vamos con Radio Crimen, es otro de los discos del momento sin duda, el segundo trabajo de la banda de Bilbao, de Bilbo, Radio Crimen, también con un montón de conciertos ya para presentar el disco, este disco titulado Antecedentes. Y nada, vamos a escuchar esto que se titula Bala Perdida, para mí uno de los temazos del disco. Ahí está. Lloré borracho, sangre de contradicción. Los ojazos pueden eclipsar al sol. Todo lo que quise murió antes de nacer. Me persigue la sombra de mi cadáver. Me siento mal por sentirme a veces tan bien. Sabes que aunque me fui jamás te olvidaré. Los viejos no aprendieron a ver más allá. Criaron cuervos y ahora vamos a volar. Bala perdida, con las urracas, a mis mejores pesadillas, con los malditos, a los infiernos, de mis terrores favoritos. Cuando salgas quemaremos esta ciudad. Resistencia tendrá otra oportunidad. Por cada golpe recibido un golpe más. Por cada noche sin dormir un muerto más. Señor, ahí estaba Bala Perdida, tema del disco, del nuevo disco de Radio Crimen, Antecedentes. Vamos a escuchar ahora a Nuevo Orden Mundial, a esta banda de Madrid, que, bueno, ya estuvieron por aquí, además, presentando el EP. Tienen ese EP de 4 canciones. Y como además nos rularon más temas de grabados para en la misma sesión, digamos, pero que todavía están inéditos, pues vamos a seguir escuchando alguna canción más, como este Rebeldes. Bueno, pues ahí estaba, Nuevo Orden Mundial, ese Rebeldes, tema de momento inédito y que, bueno, me imagino que tarde o temprano pues irá a parar algún próximo disquito de esta banda de punk rock madrileña. Vamos ahora con Speed, con esta banda donostiarra, veteranos ellos que volvieron con... Y bueno, lo más reciente es este disco titulado Pusilánimes. Y bueno, especialmente me gusta esta canción que se titula La máquina de reñir y que bueno, más de uno se puede ver identificado con la historia que cuenta Speed, La máquina de reñir. Ya no te ¡Epa! Bueno, que se nos había acabado la canción. ¡No pasa nada! Bueno, vamos a improvisar aquí un poquito. Y vamos a enchufar a Radio 77, que como ya sabéis, se reeditó el terrorismo juvenil. Y nada, vamos a escuchar esto que se titula Kamikazes. No me gusta cortar las canciones, estamos siguiendo escuchando a Radio 77, pero como tampoco quiero que se nos eche el tiempo encima y tenemos por aquí ya a la peña de Eterno Trastorno, pues sin más historias, vamos a enchufar el primer tema de su disco, que se titula Sería la hostia, y luego ya enseguida presentamos a la banda y empezamos a charlar. Ahí va eso. Sería la hostia, sería el futuro, verlos a todos en el ojo del culo. Bien, bueno, pues ahí está el sonido de Eterno Trastorno. Con ese temita sería la hostia que así se abre el primer disco de esta banda de Madrid, que les tenemos por aquí de visita a este quinteto. Chicos, acercaros a los micros, presentarse. Opa, buenas Hola, tardes. Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas? Bienvenidos aquí a Irola Irratia, Roca Todo Trapo. Bueno, estáis de visita este fin de semana así de festivo, digamos, habéis aprovechado bien. Y bueno, conciertos y presentando un primer disco. Bueno, os tengo que decir que yo hasta hace una semana, un poquito más, no sabía nada de vosotros ni nada. Ha sido a raíz un poco de que venís para acá. Pues ya he investigado, he visto que tenéis un disco y tal. Digo, bueno, pues vamos a poner una botella, ¿no? Que ya puse un par de temas la semana pasada y a promocionar un poquito lo que es estos conciertos, que bueno, es un poquillo aventura, ¿no? Porque por aquí la verdad es que sois poco conocidos de momento, pero prácticamente de nada, pero de bueno, eso se trata. Claro, es. Contarnos un poquillo, lleváis creo que 2 años, ¿no? Sí, exactamente, sí. La formación actual, como Eterno Trastorno, pues lleva 2 años, venía de una antigua formación que era Jodidos Bastardos, que éramos Pablo y yo, y bueno, Googie en un principio, pero luego lo tuvo que dejar porque se marchó para Londres. Y nada, poco a poco pues fueron entrando componentes, como son Guille y Tello, y la nueva formación, pues como Eterno Trastorno, sigue, son 2 añitos. Veníais de otra banda, ¿no? Habéis comentado que el otro día yo decía, Malditos Bastardos, no. No, Malditos Bastardos creo que era otro grupo, ¿no? Sí, hay otro grupo, sí. Jodidos, Jodidos Bastardos. Sí. Jodidos Bastardos, vale. Eso vale. Es, eso es. Y... era un rollo más hoy, yo no estaba en la formación, pero sí tuve la suerte de poder disfrutarlos en directo, los gamberros estos, y era, pues, musicalmente ha cambiado un poco, se han notado las influencias de, pues, sobre todo de la nueva incorporación del guitarrista. El bajo también ha cogido mucha calidad. Joder, pero hay que decir que hemos conservado unos cuantos temas de la antigua formación, el otro grupo. Bueno, o sea que ha habido un pequeño cambio, pero también... conservando 3 o 4 temas, no te sé decir ahora, pero sí, yo creo que son 3 o 4 los que hemos conservado de la antigua banda. Y que se han grabado en el disco, se han retomado porque... Ajá. Se le ha dado un lavadito de cara al tema y para adelante, porque eran temas que, bueno, que no, yo no estaba en la banda tampoco, pero eran temas que merecían la pena conservarlos, ¿no? Vale, entonces ahora como los 5 que sois y estáis, ¿cuánto tiempo lleváis? 2 años. Vale. Desde noviembre de 2012. Vale, bueno, pues... hace poquito. Y el disco es más o menos, es también más o menos reciente, ¿no? El disco entramos a grabar el 5 de diciembre del año pasado en Sound Faber, que es un estudio que tiene un colega nuestro, Iván, de Faber Puna, el antiguo Ardacho. Y entramos en este mismo puente hace un año. Uh-huh. Hace un año entramos ahora a grabarlo y salió el 18 de enero el disco. Oh, joder, pues entonces sí que ya lleva tiempo. Lleva casi 12 meses rulando el disco. Prácticamente un año, sí. Lo que pasa es que, bueno, es lo que comentamos muchas veces aquí, que al final hay tanto grupo, tantas bandas, que no. Parece. Está bien, ¿no? Porque al final, pues bueno, pues es una ocasión, ¿no?, de conocer grupos, pero. En este caso, pues fijaros, yo es que ni me sonaba el nombre de la banda, ¿no? Intento estar un poquito al loro de todo, ¿no? Claro. Sí, pero muy complicado, es inabarcable, yo creo, un poco. Cada día sale un grupo nuevo, yo creo. Pero bueno, nosotros somos de esos de... como la montaña no va a Mahoma, nosotros vamos a la montaña. Ah, claro, o sea, que claro, si claro. No nos conocen aquí, subimos a darnos a conocer. Nada más, la historia nuestra es que una vez nos conoce ya no te olvida de nosotros, pero ni de coña. No solo por motivos musicales. Dejáis huella, ¿no? Sí, sobre todo si no ves en pelotas... Bueno, y entonces el disco, ¿qué tal está funcionando y cómo lo lleváis? Pues el disco tuvo bastante buena respuesta, por así decirlo, cuando salió. Y bueno, decidimos dedicar pues lo que viene siendo este año un poquito a presentarlo, tanto por Madrid como por fuera, donde fuera pues para allá que íbamos. Y mira, ha pasado un año y todavía seguimos presentándolo. Teníamos muchas ganas de venir para acá y ha tenido que pasar un año, pero vamos, encantados que estamos. Pues sí, todavía está fresco, o sea, todavía queda por dar vueltas, porque ya, como tú has dicho, fíjate que ni lo conocías, o sea que sacar un CD, pues si suenas en los 40 te conocen en una tarde, pero si no, presentar un disco y moverlo te lleva un año o dos y lo que sea. Mucha carretera hasta que te conozcan y de eso se trata, sobre todo siendo el primero, porque si ya llevas un par de disquitos o algo, te conocen. Te siguen más. Claro, dentro de lo que cabe a lo mejor te cuesta menos, pero siendo el primero tienes que lanzar ahí... tienes que ir con todo, ¿sabes? En vuestro entorno más cercano, pues sí que seréis más conocidos, lógicamente, porque donde más habéis tocado es en vuestra zona, ¿no? Sí. Y luego por fuera de Madrid y tal, ¿por dónde habéis andado? Pues bastante. Hemos estado en Jaén, en Ávila, Granada, Murcia, Galicia. Hicimos una girilla parecida, esta por Euskadi, por Galicia, hace un tiempecillo. Y que nos trataron también de puta madre. Un saludo desde aquí al Miguel del Tocobar, que se portó con nosotros enorme. De lujazo, la por verdad. Por Cuenca también hemos pasado. Sí. Por Cuenca, por dónde hemos estado también. Por donde nos dejan. Sí, lo que sale. Murcia también y. Y yo qué sé, sí. En Madrid alguna vez también. Sí, en Madrid, lo bueno que tiene que está muy trillado, que hemos tenido además la ocasión de tocar con grandes bandas, pues hemos tocado en la Gruta 77 con Disidencia, hemos compartido escenario con Envidia Cochina, con Innotus, Faber Pugna, con grupos de allí de la zona que tienen ya pues 4 o 5 discos, que llevan además una trayectoria que nos mola mucho, que nos podemos llegar a ver reflejados en ella, de autogestión del grupo, de pues un rollo que nos mola. Y en eso estamos, peleándolo. Sí, como tenéis aquí la lista de conciertos más o menos de aquí en la página de Facebook, y sí que joder, hay una lista de conciertos bastante. Sí, estamos pateando. Que la lleva el señor Tello, y es el que se encarga, hay que decirlo, que es el que se encarga de organizar todo el lago de Wall Street. Y bueno, para estos días que os habéis venido para aquí, ¿cómo ha surgido el tema? ¿Cómo habéis organizado la historia? Porque sí es cierto que bueno, la verdad es que vais a hacer 3 conciertos, pero en un radio de acción bastante pequeño. Sí, ya nos lo han comentado. Lo que pasa es que, bueno, pues un poco también, pues según con lo que tú decías, de no conocer a mucha gente aquí, que pues del rollo y tal, pues hemos tenido los contactos que nos han permitido hacer 3 conciertos, que sí que es cierto que son muy cercanos en el espacio, pero que bueno, que vamos a tirar para adelante para dar la ocasión a todo el mundo que quiera y quiera venir a vernos. La historia nace pues hablando con Manu de Porco Bravo, que es un pibe de puta madre que vive aquí en Baraca. Hablando con él me pasó el contacto del Calvo, que es el que tiene el tubo, además toca en puta casca, y vamos a tocar con ellos en diciembre en Madrid, o sea que a partir de ahí fue donde surgió. Y luego ya conocimos a otro chaval que se llama Andoni, que es el que ha montado el bolo de esta noche de Hola Beaga y el de mañana de Erandi, o sea que de puta madre. Bueno, pues al menos habéis aprovechado bien los 3 días, ¿no? Sí. Aprovechando el puente un poco. Claro. A ver, las 3 noches también las aprovechamos. Día y noche, ¿no? La verdad que sí, joder. Se come bien aquí y eso te da fuerzas para aguantar lo que te echen. 3 noches, 3 conciertos. No podéis faltar. Bueno, ¿qué tal ayer? Entonces en el tubo, ¿no? Que es pequeñito, pero peleón. Joder, pues de puta madre. La verdad que son las salas que más disfrutamos y más nos gustan, aunque estemos un poco apretujados. Sea por eso también, ¿no? Tienes al público en el escenario o tú estás con ellos, sí, prácticamente, claro. La verdad es que mola muchísimo. El tubo está muy bien, pero pa' 5, hostia. Pa' 5 está jodido. Casi le cayó la cabeza a Pablo con el mástil a la guitarra ayer 3 veces. Sí, tenía que cantar abajo y tal, un poco casi me salgo del bareto, pero bueno. Hicimos un Tetris ahí en el escenario y como salió. Pero a gusto, y con la gente que tiene que. Sí, bueno, ¿qué tal de peña? Más o menos. Bueno, siendo el tubo pequeñito, bueno. Pues la verdad que de puta madre, o sea, yo creo que para mí fue prácticamente un llenazo en el tubo. Prefiero además eso a no poder ni moverme. La gente estuvo de puta madre, se lo pasó genial. Sí, respondió de puta madre. Respuesta maravillosa, sí, y la acogida mejor todavía. Había peña que se sabía los temas, tío. Sí, o sea que. Ah, joder, pues. Sí. Está guay, es un detalle, ¿no? De sí. Que. Sí, eso sorprende además, ¿eh? La verdad que nos ha sorprendido incluso la acogida que hemos tenido, que a veces en sitios que a lo mejor es más en casa o más. No, que tocan más en casa y la verdad que no hay tanto calor ni tanta respuesta, la gente estuvo que vamos. No, y sobre todo siendo la hora que era, porque de 9 a 10 hay gente que no le apetece un cagao ir a ningún concierto. Y joder, pues guay. Muy guay. Bueno, hoy os toca Hola Beaga, que es una sala más relativamente nueva, ¿no? Ha empezado hace poco a hacer conciertos. Y bueno, vais a tocar con Rabones, es, ¿no? Eso es. Que hacen versiones de los Ramones y tal, o sea que bueno, a ver, sí. Aunque tenemos un tiempo un poco jodido, ¿no? Que parece que. Pero bueno, esta es Euskadi, ¿no? El tiempo tampoco. Yo sí que animo a la peña que acuda al concierto. Que además, bueno, creo que vais a regalar el CD con la entrada, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, va incluido. Son 5 pavos con consumición y el CD. O sea, que es que no se pueden oír. Hay que ir, hay que ir. Además, después del partido del Athletic, o sea que, el dinero no es una excusa, vaya. Por cierto. Bueno, pues oye, vamos a escuchar algún temilla más, porque me imagino que habrá gente que nos pueda estar escuchando que quizás no haya oído nada de vuestra historia. Y bueno, ¿cómo os definiríais vosotros? Yo he dicho que sois una banda, vamos a decir, de rock and roll, punkarra. Punk and roll, ¿no? Punk and roll, sí. Y combativo, ¿no? Sí, porque bueno, se nota un poco. Los temas que vienen de la antigua formación se notan, ¿no? Destacan cuáles son, un poco más hoy, más street punk, ¿no? Más. Pero bueno, los trabajos nuevos con la actual formación sí que yo diría que es más rock and roll. Punk and roll, sí, ¿no? Más, la palabra que usamos. Es que también las etiquetas a veces son difíciles, ¿no? Porque en nuestro disco te puedes encontrar un ska, te puedes encontrar un rock and roll, una canción de punk, una canción de hoy, ¿no? Pero el rollo en el que tratamos de enmarcarlo siempre es un punk directo y contundente, pero digamos un poquito trabajado. Y de crítica social, sobre todo. Claro, somos 5 tíos también con gustos musicales un poco distintos, y entonces como no hacemos ascos a nada mientras quede bien y sea chulo, pues de ahí a que sea tan variado, tal vez, ¿no? Sí, y a mí me parece que además está de puta madre porque no te aburre el tema. No te aburre, no es un disco que escuchas pum y escuchas un tema y te parece que lo has escuchado todo. Escuchas el disco y esto, pues tenemos ska, tenemos un poco de hoy, tenemos rock and roll, tenemos variadito, ¿no? Variadito. Que cada canción es un poco distinta. Hardcore entonces, ¿no? También, bueno, hardcore, un poquito de todo. Tocamos todos los palos del rock and roll. Así, y ahora el nuevo tema es psicobilly, o sea que ya con eso te digo todo. Nos hemos metido ya con todas. Para el segundo disco, boleros ya. Luego, bueno, el tema de la voz, que también es una voz bastante agresiva, ¿no? Digamos, ¿no? Podrida, que suelo decir yo. Sí. Eso también le da un toque de personalidad al grupo, ¿no? Digamos. Sí, quizá además es el contraste que queríamos hacer, y por eso es el punk and roll, ¿no? Digamos, porque es una música a lo mejor que es punk, pero es un poquito más trabajado, un poco melódico algunas cosas, con sus arreglitos y tal, pero la voz del Pablera es que pues es la puta hostia. Le da ese toque, ¿no? Salvaje. Entonces es un poco mezclar lo más bruto con algo un poquito más currado, ¿no? Es el toque que nos gusta. Sí, bueno, ya que no lo va a decir él, por no echarse flores, para mí también las guitarras son bastante características. Son signos de identidad, sí. Sobre todo los arreglos de guitarra. Tenemos dos guitarristas de cojonudos y yo creo que también es parte de la banda, ¿no? Bueno, pues oye, chicos, ¿queréis que escuchemos alguna en concreto? Elige tú, porque como comprenderás. Pues yo es que he venido escuchando. Nada que perder. La verdad es que no lo he escuchado mucho, unas pocas veces en estos días. Y a ver si me quedo con algún título. Pues si quieres ponerte la que da nombre al disco, la de Nada que perder, que encima colabora Cristian Dignotus. Ah, bueno, sí, un saludo desde aquí, sí. Que coleguita nuestro. Vale. ¿Me habéis dicho qué título es? Nada que perder. Nada que perder, que es la segunda. Es la segunda. Venga, pues ahí sonando Nada que perder, Eterno Trastorno. Opa, ahí. tienes miedo. Se te queda mirando y tú corres hacia él, porque sabes que no tienes nada que perder. Sin ningún pudor, sin ninguna moral, solo notarás su sangre a salpicar. De la avenida La Lucera, sales con el botín y ves la poli llegar. Estás acorralado y no puedes escapar. Sin ningún pudor, sin ninguna moral, sacas la metralleta y empiezas a disparar. Bueno, ahí se acaba Nada que perder, que es el título de esta canción que acabamos de oír y también el título del disco. Un disco que lo ha editado Potencial Hardcore, ¿no? Eso es. Que bueno, que además eso está bien, ¿no? Es una garantía también de que te escuche cierta gente, ¿no? Que ya lleva tantos años y tantos discos publicados y tal, ¿no? Que... Es una garantía y un honor también, la verdad, porque nosotros nos hemos criado con escuchando grupos de que muchos están en el Potencial Hardcore, ¿no? Y sabemos el curro que ha llevado, cómo ha empezado desde lo más bajo, y empezó con maquetas de 37 hostias en Danada, empezó siendo distribuidora, lo que ha llegado, y la mayoría de los grupos que admiramos de Madrid, muchos están en ese sello, entonces... Y además nos cuidan mucho y desde aquí un saludo a Fernando, que... Como nuestra segunda casa. Efectivamente. Sí, nos trata de puta madre, la verdad, y la verdad es que ha apostado por nosotros, nos busca bolos, nos, la verdad que estamos encantados con Fernando y con la peña que tiene el Potencial. Bueno, vosotros sois concretamente de un barrio que es, o de un pueblo, de Villalba. Sí. De la Sierra de Madrid. Realmente no somos ninguno de Villalba, pero el local de ensayo lo tenemos ahí, entonces vale. Ya nos han catalogado ahí, pero vale, en realidad sí, somos... vivimos en diferentes pueblos, pero la zona común es Villalba, la Sierra, sí. Y ensayamos ahí en la Ocupa de Villalba y pues... Y porque, mola, decirle Villalba es muy cool la gente de Villalba, entonces queremos decir que somos de Villalba. Somos de Villalba. Porque nuestro pueblo nos da vergüenza. Suena un poco pueblerino, ¿no? Pero bueno, sí. Oye, Y más que nada porque lo conocen más que los barrios donde estamos. Entonces, es la capital de la mierda, digo, de la sierra. Bueno, Madrid. Pero luego me imagino que os moveréis mucho por Vallecas y por sitios así, ¿no? Efectivamente. Sí, la verdad que sí. O sea, además, Pablo está viviendo ahora allí y, vamos, yo personalmente llevo saliendo por Vallecas 14 o 15 años, conocemos un montón de peña allí, yo qué sé, o sea, es nuestra segunda casa. Ahora estamos tocando también por ahí bastante, hemos tocado hace poquito en el EVE, en el Jimmy, ahora volvemos al Jimmy con puta casca además, el día 20. Toda la gente, si nos escuchan desde Madrid o algo que se quieran acercar, pues invitadísimos quedan. Y nada, Vallecas, pues otra segunda casa, segundo barrio. El día 20 toca, sí, con puta casca. ¿Cómo ha salido eso, ese contacto o tener pues relación a través de Fernando, de Potencial, precisamente. Eso lo organiza Potencial. Es un bolo que organiza Potencial Hardcore y Fernando contó con nosotros para acompañar a puta casca y la verdad que en cuanto nos lo dijo no nos lo pensamos. Pues es un honor tocar con una peña, me parece, puta casca lleva desde el año 86. O sea que es que pues para nosotros es un puto lujazo. Y además anoche se acercaron allí al tubo. Bueno, aparte del Calvo, que es el batería que es suyo el garito, pero se acercaron los demás, estuvimos hablando con ellos, una peña de puta madre. Y vamos, el 20 en Madrid la vamos a liar gorda, pero gorda. Y un saludo muy fuerte. Estamos todo el día saludando, pero como no salimos en la tele mucho, pues al Calvo y muchas gracias, porque la verdad que estamos mejor que en casa y pues, si nos apadrina nos haría un favor. Sobre todo a nuestras familias. Nada, de puta madre, un abrazo enorme porque nos está dando todo y más. Sí, él y Nuria, que son la pareja, Nuria, vamos, nos está cuidando. Vamos, que no nos queremos volver, coño. Bueno, chicos, pues aprovechar porque... Menos mal que el fin de semana es largo, ¿eh? Eso es, sí. Y bueno, y hoy es el concierto, esta noche ahí en Olabeaga. ¿Tenéis el disco? ¿Anterior al disco tenéis alguna maqueta o alguna cosilla y tal? Bueno, el repertorio en directo, el disco, alguna versión... El repertorio en directo pues se amplía un poquito, metemos, bueno, tenemos un tema, un tributo a Guerrilla Urbana, que hemos grabado para un recopilatorio bastante... Ah, para el famoso potente. Tributo... Eso es. Sí, sí, ahí tenemos uno, la del preso. Y la venganza. ¿No? Sí, que lo organiza Ibai de aquí de Portugalete. Efectivamente. Eso sí, es. Sí, sí. Y donde también esta puta casca que hace una versión. Y Sensayuma también aparecen en el recopilatorio y tal, y la verdad que muy contento de estar ahí con el tema este de que salga, sí, el preso. Sí, nos metimos a grabarlo en Soundfaber también, fuimos ahí a tope para grabar un tema, pues realmente es un poco coñazo, pero como buscábamos también que sonara guay y tal, pues bajamos a grabarle, ahí está, en directo lo tocamos y luego algún trabajillo nuevo que va apareciendo, como el que te comentaba antes de Psicobilly y tal, pues también lo metemos. Claro. Vale, sí, bueno, tenemos alguna versión también de Animales Muertos. Sí, la de La Venganza, con esa solemos cerrar para darle vida, ajá, al público, que se la sabe todo Dios. Y poco más, y ya el disco. ¿Cómo son los directos de la banda, Eterno Trastorno ahí? Un puto caos ahí. Cojonudos, con caos como siempre, pero vamos, como tendrán todas las bandas. Intensos, dejémoslo en intensos. Sí. No te vas a aburrir, eso seguro. Hay algunos que luego nos cagamos en Dios diciendo, me cago en Dios y esto, porque ha salido así, su puta madre, pero luego en realidad te lo pasas, en el escenario te lo pasas de puta madre. Sí, yo creo que la intención es un poco transmitir al público que te lo estás pasando de puta madre, que no llegas ahí con tus postureos y hacer tu trabajo, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Si te lo pasas guay, suena bien, pues la gente se lo pasa de puta madre. Y es esa más, es la intención. Nosotros, nuestro hijo, estamos muy orgullosos, muy contentos. Pero, bueno, yo hablo por mí, pero creo que un poco por todos. Nuestro punto fuerte y lo que más, donde lo disfrutamos de verdad, es el directo. Y donde vas a ver a Eterno Trastorno de verdad es sobre un escenario. Y pues eso. ¿Dónde lo vives? Coño. Sí, los discos, pues a ver, los discos evidentemente hay que trabajarlos, tienen que quedar bien, pero al fin y al cabo es un trabajo que se hace en estudio, que se hace pausado, que se hace con cuidado, con mimo, con cariño. Pero luego el directo es una descarga de adrenalina brutal y... De sentimiento y de todo un poco, sí. Y de sudor, que sudamos lo suyo. ¿No? Cojones. Aunque sea invierno casi, cago en Dios. Qué cojones. Sí, hombre, me imagino que ayer en el tubo sudaríais. Sí, eso, puta madre. Yo me suelo quitar yo soy el batera, la camiseta me la suelo quitar al tercer, cuarto tema. Ayer el primero ya me sobraba. Ayer en la prueba, ¿no? Ayer en la prueba. En la prueba casi, pero ya aguanté el primero y no más. Bueno. Luego, me imagino que... Generalmente las bandas, pues sí, les gusta tocar en salas pequeñitas, y lo de tocar en escenario grande, ¿cómo lo lleváis? Pues gran pregunta, tío. No tenemos ni puta. Todo tiene. No, pues es que yo mirando aquí pensaba que habíais tocado en. Sí, no, hemos sí, tenido... en el Colme, ¿no? Hemos tocado en dos ediciones del Colme Rock. Además festival. Lo organiza sí. Tello. La verdad que ayer hablamos eso precisamente justo de Gaupaseo y comentábamos que lo hablamos además con el Calvo de Puta Casca. Que sinceramente un escenario grande pues siempre gusta y joder, y dices, hostia, te sientes importante, entre comillas, más medios, el sonido, pero realmente, al menos nosotros no lo disfrutamos tanto, yo qué sé, yo si tengo a estos más lejos de 2 metros míos ya me siento raro, porque estamos acostumbrados a estar juntos es y es mucho más frío, yo es mucho más frío, se pierde. Frío. Se vuelve a por grande, cabrón. Bueno, yo qué sé, a ver si me no, entendí. Y a ver, estar tocando, pues eso, con un equipo de puta madre ante 1000 personas, eso como es, estuvimos tío. Este verano, pues es algo que todavía, pues tenemos 2 añitos de vida. Es decir, que, claro. Que todavía tenemos que crecer, tenemos que tener más tablas y sí. Vamos, cogeremos comodidad en cuanto hagamos 3 o 4 más grandes. Me imagino que no es como todo, ¿no? Que la falta de costumbre, si realmente estuvierais todos los fines de semana tocando en claro. escenarios grandes, pues al final le cogeríais el truco y le cogeríais el gusto. Y ya no costumbre, sino el contacto con el público, sobre todo, que es lo más importante, ¿no? El contacto con el público y pues que sean uno más, ¿no? Que nos mimeticemos y pues sí. En los grandes festis y grandes estos, joder, pues los ves ahí a 3 metros, ves una valla, ves ahí a... Una legión de seguratas. Eso es lo peor, ¿no? No, y que aparte a lo mejor pues también vienes de justo el concierto anterior ha sido Segis o el último que cierre o algo, ya subes con el canguelo, ¿no? Subes un poco pues, y no estamos acostumbrados, ¿sabes? Para ¿no? La talla ahí. No es nuestro día a día esas tablas tan, claro. tan grandes, entonces pues tienes al público ahí después de una pedazo de banda dejado el listón por las nubes, ajá. Eso inconscientemente ya subes con el tembleque, ¿no? Pero se pasa la primera canción, ¿eh? Sí. Le echamos cojones, sacamos para adelante lo que llevamos no dentro queda, y no queda otra, bien. Ahí está. Vale. Bueno, vamos a escuchar algún temilla más. Vamos a ver, ¿qué ponemos? Elige tú el que quieras. Elige tú, que te la has cotillado un poco. Bueno, venga, vamos a escuchar la de Puta Ciudad. Perfecto. Venga, de puta madre. ¿Parece? ¿Esta tiene colaboración o no? No, esta precisamente no. Canta el antiguo guitarrista, uno de los antiguos guitarristas, uh-huh. pero... Vale. Un tortazo desde aquí. Y nada. Y no, solo con colaboraciones tenemos la del Cristian de Nada que Perder, de Innotus, y luego en... El sábado tenemos a David Carabias de Innotus y Faber Pugna. Que no sigas porque se nos va. Mete unos buenos guitarreos. Y luego tenemos María del Carmen. En María del Carmen a Alba de Escupe Bastarda. Y Iván, el propio Iván, también nos echa unas manos en unos coros de corte y pega. O sea que... Sí, alguna guitarrita yo creo que ha metido. Aunque se lo calla. Se lo calla. Un arreglo de esos lejanos que suena. Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a escuchar ese que se titula Puta Ciudad. ¿Quiere decir esto? Ni idea. Muera la policía y viva la golfería. Mira qué listo. Eres terrible. Dices unas cosas. ¿Qué pasa? ¿Te van los maderos o qué? ¿A mí esos hijos de la chingada? Vamos. Pues yo tengo a todos los maderos de Madrid cardíacos. Cardíacos, tía, cardíacos. Anda. No será para tanto. ¿Que no? Pues si conoces a alguno de La Pasma, pregúntale quién es el Jaro. ¿Sabes una cosa? Cuando te acercaste en el Drastor casi te digo que Nanay. ¿Por qué, tía? ¿Cómo que por qué? Porque eres un crío. ¿Un crío? Tengo solo 15 años, pero con más rabo que la pantera rosa, ¿vale? Coño, que sí, vale. Por la calle de noche, osarles desde un callejón. Jóvenes encapuchados montan disturbios, rabia, locura y descontrol. Arden contenedores y coches de La Pasma, mientras sonan cánticos de horda tribal. Y arrasan con todo lo que encuentra su paso, ya nadie se puede librar. Esta noche arderá esta puta ciudad. Una vida currando, vaya un cretino te joda la prisión. Se habla de la crisis en la calle, en la radio y hasta por la televisión. No se hace ver con ironía todo su orgullo, mientras los curillas miran a su Dios. Políticos, banqueros y empresarios forrados, vamos a acabarlos a todos. Bueno, pues aquí seguimos desde Irola Irratia, hoy en compañía de Eterno Trastorno, de esta banda de Madrid, que se ha venido a tocar este fin de semana por aquí, que ayer estaban en Baracaldo, que hoy están en Olabeaga, en Bilbao, y que mañana estáis en el Sentinel, en Erandio, al mediodía además, creo, ¿no? Sí, tocamos a la hora del aperitivo, desafiando ya estructuras. Al vermú. Se ha puesto un poquillo ahora de moda, ¿no? Sí. Esto de la sesión vermú. Pues la verdad que no lo sabemos muy bien. Nosotros es la primera vez que vamos a tocar de día, yo creo. Sí, sí parece que yo estoy escuchando y viendo carteles ya. Pero vamos, está de música electrónica, ¿eh? Se está poniendo muy de moda ahora. Pues nada, tocar a otras horas. A la hora del vermú. Qué bueno, a ver, nosotros, pues, la peña de nuestra quinta y tal, pues ya sale más de día que de noche, como aquel que dice, ¿no? Que la empieza a las 12 de la mañana y la verdad que nos apetecía mucho el rollo del aperitivo y vamos a ver qué tal se da mañana. A ver cómo llegamos también. ¿Cómo ha surgido esto? Porque... que yo sepa, bueno, alguna vez sí creo que se ha hecho algo en el Sentinel, en Erandio, así a esas horas, pero no sé, me ha resultado un poco extraño, ¿no? ¿Cómo os lo han planteado vosotros en plan, oye, o era realmente porque... ha sido una cosa realmente de una coordinación de horarios del grupo con la sala también, porque bueno, pues porque uno de los componentes del grupo tiene que estar el lunes a primera hora en Madrid y no podíamos tocar por la noche y propusimos hacerlo a la hora del aperitivo y la verdad que sentó muy bien la idea en la sala y nos dijeron que además que sí, que habían hecho ya alguna cosa a mediodía y bueno, pues nos apetece probar y también nos apetece... Es posible que sirva de after para muchos. Claro. Incluido en nosotros. Es que puede ser pronto para unos, puede ser tarde para otros, a lo mejor nunca se sabe, claro. Para los gaupaseros, venirse para allá que vais a pasar bien. Qué buena, qué buena. ¿Y vais a tocar además con otras dos bandas o al final o una o...? Una, ¿no? No me entero. Que había visto por ahí... ¿Cómo qué banda os tocó? ¿Qué bandas? Arma Masiva puede ser y... Se cayó Arma Masiva. Al final han tenido un problema con también un horario de curro, como nos pasa a nosotros, y al final se han caído y vamos a tocar con The Faltons. Ah, por cierto, que son de Portugalete, de Repélega. Repélega, que yo no he tenido ocasión todavía de verles, pero que parece ser que promete la cosa. Sí, sí, nosotros hemos echado una escuchada y nos mola. La hora de esto mañana, que 12 y media, una... A ver, en principio está planteado para las 12, pero bueno, ya sabes que se empezará un poquito más tarde y nosotros saldremos a tocar como a las 2. Vale. Se tocarán primero The Faltons, que tocarán sobre las 12 y media a la 1, empezarán, y nosotros a continuación a las 2, para las 3, pues ya está con el Pacharán. Bueno, pues tomad nota, los que no tengáis plan para mañana, mediodía, pues oye, Bairandio, tal, no sé qué, unos pinchos, unas rabas, unos marianitos, al Sentinel y a gozar. Unas rayicas y el que venga de empalme, cada uno, lo que sea. Y lo de esta noche es a partir de las 8:30 por ahí, ¿no? Eso también. Es, abre Rabones a las 8:30 y nosotros a las 9:30 vamos a estar ya dando guerra, con un repertorio de hora larga, hora y 10 minutos. Y nada, tenemos muchas ganas de que llegue esta noche porque tenemos mucho mono de Bilbao, la verdad. Bueno, en cuanto al disco, el contenido del disco, las letras y tal, ¿hay alguien que lleve un poco más el peso de composición o de letras o lo hacéis un poco entre todos? Hombre, las letras es Pablelas, ¿no? Pues de letras, a ver, es que el Masi, el otro chaval que estaba antes con nosotros, la instrumental la hacía prácticamente... El todo a menos dos o tres temas he hecho yo y letras pues a medias. Ajá. Pero vamos, ahora ya con el siguiente disco, la instrumental entre todos y la letra las voy haciendo yo. Sí, cada vez vamos consiguiendo más lo que siempre hemos querido, que es plantear una idea, ¿no? Y muy, muy básica y que los cinco pongan su granito de arena. Intentar, pues eso, que... De ahí también que se note, ¿no? Tanta diferencia entre tema y tema. Y a eso estamos llegando. De momento, pues los últimos temas colaboramos muchísimo todos. Entonces, pues. Sí, realmente. No la letra como... suele ser del cantante, ¿no? La letra suele ser mía, pero vamos. Se hacen arreglos, se cambian cositas, pero la suele traer él. Sí, pero no somos el típico grupo donde hay una figura líder que hace la composición de letras y de música y que los demás se adaptan a eso, sino que una cosa que nos mola mucho es que a partir de bases que se traen, tanto musicales por parte de los guitarristas o lo que sea, y las letras, se crean directamente en el... A partir de ahí empezamos a construir, eso es. O sea que, en verdad, en ese sentido estamos contentos cómo estamos funcionando. La temática un poco de las canciones, bueno, ya son bastante claras, ¿no? Sí, con sutileza no andamos. Demasiado claras. Darle caña pero sí queríamos. A quien se merece, ¿no? Digamos. Sí, hacemos este primer disco, sí que se hace un buen repaso reivindicativo por todos los problemas que nos inquietan y que inquietan a una gran parte de la juventud y que estamos sufriendo y viviendo y que es nuestro pan diario, realmente. Desde política, malos tratos, a juergas, a... Y viendo las cosas como están, tenemos para 5 millones de discos. Sí, sí. Que es un poquito lo de siempre, pero... Que siempre hay que cantar, que siempre pasa lo mismo, pero bueno, contando lo diferente. Pero bueno, el tema, por ejemplo, el tema este que hemos hecho de, decía Samu, de Psicobilly y la hostia, ese, por ejemplo, lo he escrito yo y es una paranoia mía que me he montado, que no... Que no es crítica de nada, es crítica de aquí, de, sí, de que me entra la paranoia y a tomar por culo, y me sale eso y fuera. Sí, para que también jugar un poco... A ver, tampoco es que hagamos letras como Pink Floyd, ¿no? Pero a veces no hay que darlo todo mascado, quiero decir, se lleva diciendo lo mismo, de la misma manera, con 30 años, ¿no? Y que, pues, que yo qué sé, pues lo intentas decir, complicado. Que tú saques tu conclusión, tampoco hay eso que es. Hacer un máster, tú escuchas la canción y piensas... Cada uno se lleva lo suyo, claro. Y saca la conclusión, hay que matar a alguien, por ejemplo, ¿no? Pues ya está, pero no te estoy diciendo mátalo, pero tú escuchas el tema y dices, voy a salir a la calle y voy a matar a alguien. Pues estamos contentos. Y otro igual piensa que le da un beso, pues cada uno... De todas formas, todos los métodos y la forma de llegar al público que tenemos no es lo que a todos nos mola de verdad. Quiero decir, estamos trabajando en ello. Claro, entonces, pues hay cosas que nos vamos dando cuenta, que a lo mejor, pues lo que dices tú, las letras son muy directas, tal, pues todo eso lo estamos matizando, somos un grupo muy, muy joven y poco a poco iremos ya encontrándonos donde más nos mole, ¿no? Sí, además que también tampoco no queremos, o sea, tenemos intención de cuadrarnos en un estilo, es decir, si vamos evolucionando, aceptaremos esa evolución si nos mola y iremos viendo, pero bueno, sí que para el segundo disco queremos cuidar un poco más sobre todo el tema de las letras y de la música. Y de momento se va a ser un par de... como aprendizaje este primer disco, sí. Más que como, bueno, yo creo que a la par, o sea, la promo y el aprendizaje para mí están a la par, porque yo he aprendido la hostia, o sea, si no lo hubiera grabado estaría en pañales todavía a nivel musical y a nivel de cómo está el mundo, ¿no? Grabar un disco es una cosa muy interesante porque plasmas algo tuyo de manera objetiva y como que te ves reflejado y te haces conocerte un poco más y te miras de los fallos y de... Es miras el espejo musicalmente porque te saca todo. Entonces, pues ha servido y nos mola el espejo en el que nos miramos. Sí, nos mola. Luego nos mola para que currar muchísimo. Para este año que viene, 2015, supongo que... ¿Hay alguna, sin prisa, pero queréis sacar el segundo, ¿no? Hay alguna fecha de directo para principio de año, pero la idea es empezar a bajar un poco el ritmo de directos, meternos más en el local a componer. La composición, eso es. Y a ver, tampoco queremos dar una fecha fija, pero sí a finales de año, del año que viene, si nos molaría entrar en estudio. Uh-huh. Si las cosas van bien y estamos contentos con el curro que hagamos durante 2015, primavera y verano, posiblemente en otoño e invierno entremos también con Iván, que estamos muy contentos con el resultado, entremos a grabar el segundo disco. Bueno, eso ya será el año que viene. Sí. De momento... Va a llover mucho. Tenéis, bueno, lo que hemos comentado para final, el día 20 con Puta Casca y demás. Y no sé qué os iba a decir, la verdad es que se me ha ido el santo al cielo. Entonces esto, ¿sabes cómo se soluciona? Claro. Poniendo un tema. Bueno, mira, siempre se puede tirar de la pregunta salvavidas, ¿no? La de ¿por qué Eterno Trastorno? Pues, buena pregunta. Bueno, la típica de venga. Claro. Realmente empezamos a ensayar y no nos preocupó el tema del nombre. Hasta que los acontecimientos nos obligaron un poco... Pues ya nos pedían que hiciésemos conciertos y tal, y pues nos obligaron un poco a ponernos las pilas con el tema del nombre. Que era un nombre, claro. Y bueno, pues realmente estuvimos partiéndonos el coco un par de días en el local con nombres y haciendo cosas raras como listas y cosas de este estilo, que no, en verdad no nos pegan nada, pero que no sé por qué lo hicimos. Y al final, entre las propuestas de uno y las propuestas de otro, se hizo ahí una mezcla y salió Eterno Trastorno. Realmente es una... que yo esto me he enterado hace poco, pero lo que aprendo lo cuento para que parece que sea cosas. Yo no me he leído un libro de Nietzsche de la vida, no te voy a engañar, pero sé quién es, ¿no? Porque tampoco soy... Y Nietzsche hablaba del eterno retorno, ¿no? Que es una paranoia, como que estamos condenados a un bucle eterno destructivo en la vida. Y pues le quisimos dar un toque un poco más allá porque nosotros, bueno, pues estamos más trastornados y pues eterno trastorno. Que de ahí viene, vaya. Sí, además vivimos en una época muy esquizofrénica, ¿no? Pues vives en un sistema que te impone unas formas de vida que a priori no estás conforme con ellas y estás en continua contradicción a diario, en el curro, en las relaciones. Entonces es un trastorno al fin y al cabo, el capitalismo es una esquizofrenia y todos los que tenemos un pensamiento que se sale del sistema pero vivimos en el sistema... constantemente estamos... Sí, también un poco de cuidado con la interpretación de trastorno, ¿no? Porque para mucha gente lo oyen y ya se echan para atrás. El trastorno es de las cosas más sanas que he conocido en mi vida. Y el que no se ha trastornado, que tiene la primera piedra o que se fume el primer cigarro. Y de hecho nadie está bien de la cabeza, aunque nosotros sabemos que no, pero vamos, ni tú ni nadie está bien de la cabeza, seguro. Eso es seguro, cada uno a su manera y como lo quiera llevar, pero vamos, nadie está bien de la cabeza. Es la conclusión. Y sobre todo que toda la peña que, pues eso, que, o sea, que vivimos el trastorno de la contradicción diaria, pues es nuestra peña. También te digo que si no nos haces esa pregunta, esta reflexión tan bonita que ha salido, no habría. Muy bien, muy bien. La verdad es que bueno, tiene su... Tiene su fundamento, sí, sí, tiene su fundamento. Sí, igual que pues uno de el logo que nos acompaña es una calavera con dos caras que también muestran un poco pues ese trastorno, ¿no? Una cara más seria y otra cara pues más trastornada. Como Jekyll y Hyde. Efectivamente. Ese sí lo he leído, que me lo mandaron en el... Yo quería hacer una puntilla. Sí. Hace poco, la semana pasada, se cargaron a Jimmy, un colega nuestro. Vamos, nuestro, yo le conocía personalmente y Samu también, y ahí en Madrid. Uh-huh. Y quería, a ver si no te importa guardar, porque hoy tendríamos que estar en Madrid en una concentración que se hacía justo donde se lo cargaron, y hacer un minutillo de silencio antes de terminar el programa. Bien, de acuerdo. Vale. Os iba a preguntar, ¿sois futboleros o...? Yo sí, yo he estado, yo no, ahora estoy un poco retirado porque tengo juicios y demás, pero yo soy de Bucaneros. Ahora hace tiempo que no paro por ahí, pero en los jaleos, pero sí. Somos más guerreros que futboleros, es decir, nos molan los equipos que viven pues el fútbol desde el barrio, desde las relaciones vecinales, desde pues que entienden el fútbol pues como se entendía antes, no tanto negocio, sino pues de una manera más sana. Entonces, en ese sentido sí que nos mola relacionarnos pues con la peña que construye barrio y como ocio también utilizan el fútbol. O sea, que en ese sentido aupa el rayo. Pero nunca como medio de reyerta, o sea, el fútbol para ninguno de los cinco es un motivo de pelea ni de disputa porque nos parece algo sin fundamento, tenemos ideas políticas muy sólidas y eso se nota, pero jamás se trasladan al fútbol y no hay ninguna rivalidad por ser de otro equipo ni nada, siempre pues con tintes... Pero con ideas políticas sí, un poco tendiendo a... Claro, pero porque la muerte de Jimmy no ha sido una muerte por fútbol, ha sido un crimen fascista político. Y qué mejor que una emisora... Y los medios encima lo tergiversan y... Eso iba a comentar, porque esto ha traído mucha cola... Es muy delicado el tema. Y depende, o sea, si realmente... Te pones delante del televisor y te crees... Uf, la sarta de tonterías que puedes llegar a ver en un telediario... o sea, no te puedes ni imaginar, sobre todo si eres una persona un poco cercana a ese mundo y conoces gente y tal, y has vivido situaciones también tensas y tal, te das cuenta de que es un canteo como nos engañan, es increíble. O sea, que a vosotros en cierto modo os ha cogido un poco de cerca, ¿no? Sí, sí. Sí, muy de cerca. Muy de cerca. Sí, es una persona que además con la antigua formación tocamos en Coruña. Y es una persona que nos acogió bastante, bastante bien. Estuvimos con él de borrachera y... Y se portó de putísima madre con nosotros y bueno, pues ahí se demuestra que no es verdad todo lo que dicen. Cada uno que se crea lo que se quiera creer. Y sobre todo que hay una cosa que pasa en nuestra puta ciudad, que es Madrid, la impunidad con la que andan estos fascistas, que es impresentable, vamos, eso, que es que no es una cuestión... Apoyada por la policía, o sea, y por el gobierno muchas veces, aunque ahora hayan dicho que quitamos al Frente Atlético y le quiten el local y la hostia... Son tretas mediáticas. Son tretas, claro, mediáticas para quedar delante de los medios y de la hostia, pues quedar delante de España de puta madre, ¿no? Que fue una pelea entre ultras, que eran hooligans, no, que se dejen de historias. Fue una emboscada... Hay una móvil y es fascismo, su ideología es neonazi y eso no se puede consentir, ni fútbol ni hostia. Sí, es cierto que, bueno, descaradamente se ha notado, bueno, lo que pasa muchas veces, ¿no? De que parece que se preocupan más de criminalizar a la víctima. Sí, eso es lo que están haciendo. Que de apuntar realmente dónde lo que está ha pasado. El problema. Pienso una cosa, en Madrid hay una relación muy estrecha entre la Policía Nacional y Ultrasur, Frente Atlético. hijos de abogados, hijos de comisarios, hijos de puta, sobre todo. Entonces, es algo que a nada que hayas tenido un poco de experiencia en el tema de los conflictos políticos, en Madrid está mascado, es decir. Y luego, cada vez nos trillan más. Y también hay una cosa que tiene de bueno, que sí, la televisión se ve, pero también hay medios como internet para informarte, para buscar otras fuentes. Desinformarte. Y contrainformarte, es decir, que en ese sentido también nosotros creemos que la peña que tenga dos dedos de frente va a buscar otras fuentes que no sean las del poder, porque al fin y al cabo las que generan la opinión pública están al servicio de las grandes. Si quieres saber lo que pasó de verdad, que vean Telemadrid, que ahí siempre cuenta la verdad. No, precisamente no. Bueno, pues hombre, estaba pensando que igual en este caso vosotros para vuestro próximo disco, pues es, pienso que igual es posible que haya alguna canción. Yo dedicada, lo estoy planteando. Dedicada, por yo ejemplo, lo, a. Yo, de hecho, ya lo tenía pensado. Sí, a Jimmy, como ha sido Jimmy en este caso. Dedicar una canción. A Aitor Zabaleta en su momento. Como a todo el tema y. En este caso, a Jimmy seguro que hacemos un guiño, porque nos ha pegado muy fuerte el tema. Muy, pero, muy cercano, sobre todo, claro. Pero cogerlo con pinzas el tema y hablar un poco en general, ¿no? De lo que está pasando. De todo aspectos. En general, sí. Lo que decías tú de criminalizar a la víctima, pues eso es un poco para que la gente. Es como para justificar un poco, ¿no? Que son salvajes, que están fuera de la ley, que, bueno, pues violentos. Le da protesta, ni en realidad estamos protestando por algo. La justificación es nula y cualquiera que tenga dos de frente va a saber que no hay justificación para eso. Nadie puede matar a nadie. Justificación y justicia. Y siempre son los mismos. Eso da que pensar. Y sí que es cierto que hasta ahora en el Frente Atleti se cargan dos muertes, como son las de dos asesinatos, perdón, como son las de Aitor Zabaleta y los de Jimmy. Pero y todos los que se han quedado sin dientes, los que se han quedado con la mandíbula rota, los que se han quedado con el bazo destrozado, que no han muerto, pero que han sufrido esa violencia, que viven con miedo, que han vivido con miedo. Es decir, eso es una puta lacra. Y es una cosa que hay que extirpar, pero ya. O sea, no se puede consentir, vamos. Desde los movimientos sociales que hay en Madrid y demás, no sé, ¿de qué manera podéis hacer frente o...? No sé si pertenecéis a alguna... ¿A algo en concreto? Pues yo lo que te digo, de Bucaneros, aunque estoy un poco ahora por el tema de los juicios, que tengo, por cierto, uno también precisamente en el Calderón y la hostia, pero él también ha estado... Sí, yo estoy sindicado en CNT, por ejemplo, en Tirso de Molina, y he pertenecido a diferentes movimientos, sobre todo en la universidad y fuera de la universidad, en el centro de Madrid, pero vamos, o sea, sí que hay relación cercana... Y hemos experimentado esos tipos de movimientos, claro. Y lo seguimos haciendo. Y aparte de eso, pues que mejor que también cantarlo. Cantarlo y claro, porque, cantar la puta rabia. Porque ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, estando donde estamos, pues igual no tenemos ese problema tan cerca, pero vosotros en Madrid está claro que... Es un canteo. Que ahí es algo, debe ser algo bastante... Es un canteo. Y encima con el tema este que salió del hogar social que hicieron... En Bravo Murillo, los nazis ocupando casas, pero qué mierda es esta, colega. O sea, una serie de cosas que al fin y al cabo el asociacionismo llega casi por fuerza, es decir, es que como no te organices, pues te comen el terreno. Entonces, al fin y al cabo es la resistencia, porque realmente los medios y la impunidad la tienen ellos. Nosotros seguimos luchando y seguimos resistiendo y lo seguiremos haciendo, vamos, y reivindicando nuestros principios y... Madrid, la verdad que Madrid, bueno, y alguna otra ciudad del estado, pero Madrid, que es donde vivo nosotros, es una ciudad difícil para eso. Evidentemente, como todo va por barrios, pero no puedes andar tampoco tranquilo, tienes que estar atento y te la lían en cualquier momento. Además, esta gente, como no hay consecuencias, es que, vamos, son paramilitares prácticamente, ¿no? Y a veces vienen a los conciertos a buscarnos, a tocar los cojones, no tienen nada mejor que hacer. Y pues Madrid no es una ciudad fácil, la verdad. Mucha gente de fuera, yo qué sé, a veces alucina cuando le contamos cómo es allí el día a día en ese sentido, pero es la puta verdad, ¿no? Ahí hay pueblos, vamos, pueblos prácticamente al completo neonazis. Claro, ¿no? Sí. O sea, sí, de hecho, literal. El único pueblo a nivel mundial que salió hace poco en televisión y tal, y bueno, yo por las informaciones que tengo, es verdad, se llama El Pedrete, es un pueblo en el que todo, pues el 90% de la gente, de los habitantes, pues tienen ideas de extrema derecha, son unos cerdos, los fanáticos y nada. Apoyados por el pueblo y por el ayuntamiento y de Pedrete. Y bueno, los 4 o 5 inteligentes que viven ahí están sufriendo agresiones continuas. Nadie hace nada, parece. Hace poco hubo una manifestación ahí. Contra el racismo. Intentaron reventarla, lógicamente. Y. Y no lo consiguieron. Y no lo consiguieron. Pero bueno, así están las cosas. Un poco feas. Sobre todo ahora esto es un foco de Dios sabe qué. Lo que acaba de pasar. Otro foco más de Dios sabe qué. Porque estas cosas se. Y ya te cansas del tema de resistir, resistir. ¿Por qué tengo que resistir? Vale, yo resisto y ole mis cojones por resistir y de los míos. Pero ¿quién me manda a mí tener que resistir? Yo creo que debería de hacerse algo para no tener que resistir. ¿A quién tienes tú que resistir, no? Eso es lo que. Eso Madrid, es lo que da que pensar, lo tiene enquistado, ¿no? En los años 90 se vivió una época, pues. Yo que soy un poco más viejuno, lo recuerdo, pues bastante jodida y bastante chunga de nazis. Luego parece que se calmó un poco la cosa, pero yo sinceramente estoy crisis, viendo que, ya sabes que. El fascismo siempre en momentos así, pues ya sabes, aprovecha para meter mano en momentos de que la gente está jodida y. Pues ¿cómo llegó Hitler al poder? Pues igual, me cago en Dios. Sí, al paso que llevamos, acabamos aquí como en Grecia con Amanecer Dorado. Diputados sí. En el Congreso neofascistas y. Que ya se han paseado por Madrid, de hecho, en hoteles de 5 estrellas, ¿eh? Han dado meetings y tal, y todo bajo la. Y subvencionado la por el gobierno. De la delegación del gobierno en Madrid, que no les ha temblado el pulso en autorizarlo. Y bueno, pues mira, entonces está en nuestras manos, yo creo. Bueno, pues en vuestro caso y desde vuestro lado, tenéis la música, ¿no? Digamos un poco como. Como arma. Como arma, sí. Tenéis la banda, podéis hacer vuestras canciones, podéis. Expresarnos, ¿no? Políticamente. Y bueno, pues con eso nos quedamos si os parece, porque estamos en las 6:15 casi. Sí. Y bueno, había comentado Pableras lo del minuto este de silencio. Bueno, yo. Esto es la radio, yo creo que igual, si queréis. Nos despedimos con una canción del disco. Sí, sí, mejor. Y la dedicamos a. Eso, la dedicamos a Jimmy. Sí. Que no sé, un minuto ¿tenéis? De ruido. ¿Algo en concreto que quizás desde este primer disco vuestro no te sé decir. Pueda tener cierta relación o cierta fuerza, ¿no? Hombre, hay un tema donde expresamos claramente nuestro antifascismo, que es Sábado, y un tema que también podría venir bien sería Hipocresía. Pero según están las cosas, igual La Hora de Morir puede ser un buen tema porque esto no se va a quedar así, desde luego. Vale, pues chicos, nos vamos a despedir con ese tema. Que bueno, la verdad es que la charla se ha tornado un poquito seria último tramo, pero bueno, creo que también es necesario, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y que yo estoy viendo que realmente si os ve afectados. Que lo vivís realmente, pues. Pues sí, sufrimos, nuestras carnes, sufrimos, sí, de verdad. También te damos las gracias por dejarnos expresarnos de esta manera y que haya acabado así la entrevista. No es más que un síntoma de la comodidad con la que hemos estado contigo aquí charlando. Muchas gracias por abrirnos los micros, tío. Ha sido un placer. Venga, chicos, pues. Muchas gracias. Hasta pronto. Mucho ánimo a seguir adelante con la banda. Y esta noche nos vemos. Creo que va a ser que sí. A ver si. Creo que se fuera. Nada, que mucha suerte y sigáis adelante 2015 y para adelante y con todo, ¿vale? Es que venga, muchas gracias. Venga, adelante rock and roll. situación. Tú ya sabías que en ese momento, tú ya sabías que era tu hora. La hora de morir. Cogiste la mano y apretaste aún más. Me miraste a la cara y te pusiste a gritar. Apretaste mi puño, retorciendo el puñal. Entre carcajadas no parabas de gritar. Sentí mi cuchillo entrar tan dentro de ti. Mientras tú no te parabas en reír, en reír, en reír. Sentí mi cuchillo entrar tan dentro de ti. Mientras tú sabías que ibas a morir, a morir, a morir. Dos pasos para atrás para sacar tu revólver y disparar a matar. Para matar. Se casquilla el gatillo y yo saco mi puñal y directo al centro de tu vientre te la voy a clavar. Sentí mi cuchillo entrar dentro de ti. Mientras tú no te parabas de reír, de reír, de reír. Sentí mi cuchillo entrar tan dentro de ti. Mientras tú sabías que ibas a morir, a morir, a morir. Maquillate, opérate y deformate con anestesia general. armadura, un gran de gasolina, al hijo de la gran puta, nuestro Dios se acumula, una muerte prematura. Eterno trastorno, hasta el próximo programa. Roca todo trapo.